Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca con un sol riquísimo y la verdad es que el camino súper, súper agradable. Muchísimas gracias y bueno, pues empezar este programa saludando a nuestros amigos de las escuelas públicas en las cuales pues ya estamos ahí trabajando, ya estamos haciendo ahí un poco de labor, publicidad. En algunas tantas, la verdad es que los directivos muy puestos con todos estos cosas que se tienen que hacer, toda la logística, la invitación, el convencimiento para los padres, porque es un fenómeno curioso, pero en algunas escuelas están muy ávidos para que haya escuela para padres y en otras tantos pues apenas empiezan como a conocer el tema. O quizá a lo mejor no, tienen dudas, tienen ahí por ahí unas cositas ahí atoradas y pues no quisieran enfrentar algunas cosas, ¿verdad? Pero pues es una gran labor de todos, sobre todo de los directivos, la convocatoria que hacen, la promoción en los salones, los maestros, cómo convencen a sus papás. Las necesidades de todos los padres en diferentes lugares son diferentes, a veces piden ciertos temas, pero pues nosotros ya tenemos ya sesiones con un seguimiento ya básicas de 6 sesiones, 10 sesiones, 15 sesiones, temas en particular para los padres, algunas veces nada más pláticas y pues con todo el equipo que nosotros tenemos en Escuela para Padres de Valle de Chalco, pues nosotros estamos ahí ofreciendo este servicio. Me han preguntado mucho por las cuotas y la verdad es que son realmente cuotas de recuperación. La idea nuestra es poder dar un servicio a la comunidad, a cualquier comunidad y poder contribuir un poco a propósito de lo que es Escuela para Padres y las necesidades de pues, nuestra sociedad en la que estamos, ¿verdad? Pero ya casi nos vamos a ir al corte, sin embargo quiero dejarte con los contactos aquí en la cabina y puedes llamarnos al 597-978-5252 o también puedes mandarnos un mensaje. ¿Tienes alguna pregunta con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy? Mándanos un mensaje 55-40-61-54-59. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, que X, antes era Twitter, Instagram como La Voladora Radio también. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias o visita nuestra página www.lavoladora.org y ve todo el contenido que ahí tenemos. La verdad es maravilloso, algo diferente para ti. Temas que a veces no son tocados, pero que nosotros y todo el equipo y los demás programas tocan con un interés y sobre todo con una intención muy grande de que tú estés informado. Así es que ojalá y puedas visitar nuestra página. Por el momento vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar pendientes del programa. Antes de continuar, quiero agradecer a nuestros amigos de Pizzas y Cafetería El Molino, que pues siempre están presentes en este espacio y que, la verdad, yo ya las probé, son unas pizzas muy ricas. Como dicen ellos, de verdad, esmerados en la materia prima y sobre todo en cómo hacen las cosas, ¿no? Cómo las crean. Y se convierte todo esto en un arte. Así es que si tú quieres degustar de pizzas y también de un buen café, a nuestros amigos El Molino los puedes encontrar en calle Nuevo León, número 36, en Xochitlán, Estado de México. Sus horarios de atención son de martes a domingo de 1 a 10 p.m. Su teléfono es 597-972-1635. No hay servicio a domicilio, así es que pues llámales y ponte de acuerdo con ellos a ver qué. ¿Cómo le pueden hacer para poder degustar? También están en Facebook como Pizzas y Cafetería El Molino. Y pues también hacer una mención de nuestros amigos donde puedes plasmar tus ideas aquí en Ameca Meca. Su tema es la serigrafía y todo lo que quieras imprimir en cualquier lugar. Ellos te asesoran y te dicen cómo se puede hacer. Su lugar, calle San Francisco, número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Ameca Meca. Su número de contacto, 5525-270494. Puedes plasmar tus ideas en todos los formatos y en todas las cosas que tú quieras. Lonas, viniles, barnes publicitarios, souvenir, todo, todo eso. Así es que acércate con ellos, plasma tus ideas, Ameca Meca. Bien, pues... Hoy vamos a hablar de un tema que creo yo es de suma importancia para la sociedad, desde luego, pero también para los padres de familia. Es un tema que a mí me ha movido ya de hace varios años y que me gustaría tocarlo. He querido hacerlo con algunos especialistas, pero pues cuestiones de tiempo y de muchas situaciones pues no se ha podido. El hecho es que, bueno, pues hoy vamos a tocar este tema porque en mi experiencia o nuestra experiencia, porque a veces el equipo de trabajo se sienta a analizar qué temas son los que en X momento están como más auge, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pandemia, bueno, pues surgieron ciertos temas como el encierro, la falta de socialización, el estrés que estaba provocando y bueno, así cada época va teniendo. Pero yo veo que el tema de hoy es un tema que está causando siempre una constante preocupación en los padres de familia y sobre todo en los directivos, ¿no? Pero también ha llegado a tener repercusión incluso en seguridad pública, pues tratando de hacer campañas en donde jóvenes, sobre todo que asisten a la secundaria, pues dejen de tener ciertos hábitos, ¿no? ¿En qué sentido? Lejos de las adicciones también hay problemas en conductas, adicciones a conductas equivocadas. Pero tenemos que recordar que en la adolescencia pues hay muchos cambios, cambios físicos desde luego, cambios cognitivos y cambios sociales. Los adolescentes experimentan todo esto. Y el hecho de que nosotros tengamos un adolescente, pues seguramente si tú no estás escuchando papá, mamá o abuelo, pues dirás es que ya no puedo con ella o ya no puedo con él. ¿Por qué? Porque es una etapa de cambio. Este niño, niña que te obedecía en la primaria y que también ya desde sexto empiezan con la preadolescencia, bueno, pues ya no es el mismo niño que te aceptaba todo lo que tú le decías, que podías decirle cualquier cosa y sin duda él creía al 100% en ti, pues no. Entrando en la preadolescencia y en la adolescencia, bueno, se convierte en un asunto en el cual nuestros hijos no cooperan, son desafiantes, te retan. Son muchas mamás y muchos papás dicen, es que entró a la secundaria y se volvió un torbellino, ¿no? A veces culpan a la secundaria. Y claro que sí hay falta de reglas, disciplina y sobre todo que las apliquen la autoridad escolar, pues desde luego que se convierte en una secundaria mala en el tema y se convierte en un problema también de mucha dificultad para el control de los alumnos. Entonces esta etapa pues habla de una inmadurez muy fuerte en los alumnos y en las alumnas porque pues realmente su cerebro no está bien desarrollado, ¿no? Recordemos aquí que hemos platicado con especialistas y nos dicen que hasta los 21 años, en el caso de las mujeres, maduran más rápido que los hombres. Y en el caso de los hombres, casi a los 23, 24, termina de madurar el cerebro. Así es que poco podemos hacer en una exigencia en el tema biológico, en donde pues, pidamos maduración a los chicos, sobre todo que se desenvuelven entre los 12 y los 15 años, pues es complicado. ¿Y por qué digo que es un tema que yo quería analizar y abordar desde hace tiempo? Porque una de las grandes dificultades para los directivos es que todos estos cambios que suceden en los chicos y en las chicas, pues se convierten en una bomba de tiempo, porque los padres de familia muchas veces, y me ha tocado ver casos en los cuales abandonan, entre comillas, abandonan a los hijos en la secundaria, pues ya vete, ¿no? Entonces dejan de asistir los padres a estar más cercanos a ellos en cuanto a vigilancia, comportamiento, desde el con quién andas, qué andas haciendo, quiénes son tus amigos, cómo vas en lo académico, estás cooperando y normalmente los papás suelen reportar muchas cosas como nunca me había dado tantos problemas como ahora que está en la secundaria. Y los padres pues buscamos respuestas y decimos, bueno, pues ¿qué sucede? Y nosotros, pues en nuestro tema, cuando nos consultan, pues les explicamos todo esto, ¿no? Que es parte del proceso de cambio que hay en los jóvenes, en los chicos, y que, pues lo que no debemos de bajar son la cercanía, las reglas, la disciplina y los límites. Eso es importantísimo en esta etapa, no bajarlos. Pero los padres se alejan un poco en ese sentido porque se relajan tanto por no tener conflicto. Porque para todo pelean, dicen las mamás y los papás, que cualquier cosa me hace pelear, tener problemas, ya no sé cómo controlarlo, ya no sé cómo manejarlo, no sé cómo puede ser que mi hijo no entienda ciertas cosas. Ya habló la abuelita, ya hablamos con él, ya le pegamos, ya le regañamos, ya hicimos tantas cosas. Ya lo amenazamos con que o se mete a trabajar o lo vamos a poner a vender algo. Y la verdad es que siempre se repite lo mismo en los argumentos. Pero una de las cosas que también han surgido como una gran preocupación en esta etapa de la secundaria ha sido que hemos visto cómo en estos cambios cognitivos y que los chicos suelen ser muy impulsivos, tienen poco control de sus impulsos y que a veces agreden, quieren pelearse cada rato, alegan, discuten con el otro, desde luego critican a la autoridad, que en este caso son los maestros. Para ellos no hay ningún maestro bueno, salvo cuando ya van como por tercero y ya se van a despedir de la secundaria, ahora sí valoran esas cosas. También hay maestros que tienen años trabajando con adolescentes en este periodo de tiempo escolar. Y bueno, pues ya han conseguido estrategias, ¿no? Hay maestros, aquí hemos tenido maestros que nos platican cuáles son sus estrategias y lo más recomendable es ser cercanos a los chicos, entenderlos, comprenderlos, hablarle de lo que a ellos les gusta, tocar sus temas. Dice un maestro ya casi a punto de jubilarse, dice, bueno, yo me he tenido que escuchar música de la que a ellos les gusta para poderlos entender, porque es algo que les interesa y cuando ellos ven que un maestro tiene, no sé, tienen cosas afines, como es la música, las creencias, los ídolos, los grupos, bueno, pues se convierte como una buena herramienta para atraer a los jóvenes y que haya un poco de cooperación, ¿no?, en cuanto al estudio y en cuanto a la conducta, ¿no? Pero son muchas las escuelas a nivel secundaria en las cuales tienen este problema. Yo te decía en un principio, hay como lugares o municipios en donde hay un déficit en la atención de esto, de la disciplina y sobre todo de las consecuencias que puede haber con un chico, porque también nos estamos encontrando con padres de familia que la tolerancia hoy la tienen bien chiquitita, que la paciencia está muy chiquitita y que también tienden a no respetar a la autoridad. Y hablo también de papás que son muy jóvenes y que podríamos decir que podría ser una consecuencia de haber haberse embarazado desde muy temprana edad, que cuando sus hijos llegan a la secundaria, pues en promedio hay papás que pudieran tener hasta menos de 30 años y apenas están entendiendo la vida, ¿no? Y este tipo de cosas a veces no nos permite hacerle entender al padre pues cuáles son las reglas y pues que en X institución se tienen que seguir. Ojalá y nosotros pudiéramos como padres cooperar, porque eso nos ayudaría también para controlar a nuestros chicos, ¿no?, que van sobre todo en la secundaria. Pero bien, ¿por qué tocar este tema el día de hoy, ¿no? Hemos visto mucho en las redes sociales y hemos visto también en la televisión y en todas partes que hoy en día la tecnología está promoviendo, incluso promoviendo algunos delitos en los cuales repercuten en jóvenes de una edad que está entre la secundaria, que está en la secundaria, porque las redes sociales a muchos ya los ha vuelto adictos, porque ya desde la primaria vienen con este tipo de adicciones a la tecnología, y que esto les ha permitido perder un poco el piso. No entienden mucho de que tienen más actividades y todo lo quieren resolver en la tecnología. Pero también me ha tocado ver, y lo he platicado aquí en otras ocasiones, que a veces donde yo doy talleres me doy cuenta que los chicos tienen hoy en día otro tipo de costumbres, tienen otro tipo de manera de resolver las situaciones, ¿no? Fíjate que me falta mencionar cuál es el tema de hoy, pero hoy vamos a hablar un poco de la frustración que hay en jóvenes, en niños jóvenes y sobre todo que se han proyectado hacia los adultos. Hay papás que su tolerancia a la frustración es poquita y esto a través de estudios pues se ha dado cuenta, depende en dónde vivas, ¿no? Hay lugares que son como más relajados, entonces entre vecinos pues no hay tanto roce. Vivir, por ejemplo, en una unidad habitacional, hoy en día, si las unidades habitacionales se hicieron en los años 70, pues hoy en día las generaciones de aquel entonces todavía podían sobrevivir, pero pues recuerda que en una unidad habitacional crecieron las familias y algo que decían los sociólogos y algunos profesionales en los temas es que decía que vivir hacinados, hombro con hombro, pues podría provocar algunos problemas sociales entre vecinos que más adelante, bueno, pues iba a ser un problema. Y justo eso es lo que a veces se está dando como resultado. Entonces, los padres, la sociedad, las familias, entre más hacinados estén, más juntos estén, pues desde luego que van a tener mayor problemática, pero yo creo que a lo mejor también tiene que ver con habilidades sociales. ¿En qué sentido? En cómo se resuelven las cosas, en tener un diálogo en el cual te puedas poner de acuerdo con el otro. Y también aceptar, la aceptación es importantísima para poder resolver muchísimas cosas, a veces hasta las personales, las propias, pero sobre todo también para poder convivir, tener una sana convivencia con los demás. Imagínate una sociedad donde todos respeten, en donde todos digan, pues no me brinco la regla, no me brinco esta ley, y bueno, pues todos podríamos cooperar, desde luego que todos podríamos convivir mejor. Para una mejor sociedad, uno de los principios básicos es el orden. Definitivamente eso es lo que podríamos tener como una sociedad en la cual, pues, al tener orden en todos los sentidos, en la calle, en la organización, en incluso tener una participación social, pues eso cooperaría mucho para estar como un poquito más en paz. ¿Por qué hago este preámbulo? Pareciera que le doy muchas largas, pero no. El hecho es que nos ha llamado mucho la atención de que haya jovencitas y jóvenes que se extravíen y que curiosamente nunca sabemos por qué aparecen. Que bueno, eso es grato, es de verdad formidable, porque no sabes por la angustia que, si no te ha pasado, la angustia que genera en una familia que alguien se pierda, que no sepan de él, unas horas, un día, varios días, es algo horrible, es terrible. Pero también hemos visto como fenómeno que a veces se extravían las jovencitas, los jóvenes, y después aparecen. Y qué bueno, te decía, pero ¿y qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? Y en ese sentido, yo en lo personal, y es una opinión muy personal, muy, muy mía de este programa, es que pues también deberíamos saber, no manera de chisme, ¿no? Porque a lo mejor pueden canalizar esta información a alguna instancia, a algún archivo, en donde si tenemos que saber, lo queremos saber, bueno, pues podamos ir a investigar a esa institución y saber cuál es el tema de por qué se extravían o por qué se van jóvenes y jovencitas, y por qué decidieron irse con un novio, o por qué decidieron irse con un hombre mayor, o por qué se perdieron al creerles. Y entonces se están generando una serie de delitos a través de la tecnología, y los más vulnerables somos todos, desde luego, pero recae mucho en esta etapa de la secundaria o también en el bachillerato. Entonces, hablar de la tolerancia a la frustración hoy en día, pues tiene mucho que ver con la educación que nosotros le demos a nuestros hijos. Alguien me ha dicho, oye Miguel, ¿y cómo vamos, para ti, cuál es el concepto de que nosotros cuidemos mucho a nuestros hijos y que pues, es mejor no dejarlos salir? Pues no hay papá, en toda la experiencia que tenemos nosotros trabajando en Escuela para Padres, que yo no haya escuchado que diga que no quiere que sus hijos vivan lo que ellos vivieron. Y detrás de ello, pues, seguramente hay una idea positiva en el sentido de querer que nuestros hijos no sufran lo que nosotros vivimos. Y está el tema desde la alimentación, desde las carencias materiales, desde pues tener que estar rentando o viviendo, y hoy hay muchas familias, y con todo respeto lo digo, pues que tienen esa necesidad. Pero siempre tenemos esa idea de ser mejores, de querer avanzar. Y esto implica muchas cosas, ¿no? No sé, prepararse más, encontrar un buen trabajo. Muchos dicen encontrar un buen hueso, encontrar un buen trabajo. Pero al final, ese es el objetivo de los padres, ver a que nuestros hijos no sufran tanto como lo hicimos nosotros. Y hay ocasiones en que cuando tocamos el tema de qué tipo de padre soy y abordamos esto de la sobreprotección, de padres protectores pero que se exceden, que realmente no quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron, nos damos cuenta que a veces no hay equilibrio en ese tema. Porque la carencia, la sobreprotección, muchas veces viene de un dolor personal y queremos que de verdad nuestros hijos no lo experimenten, pero nos estamos yendo hasta el otro extremo. Y el otro extremo es caer en que nuestros hijos no sufran para nada. Y cuando hablamos de padres permisivos, que son muy bajos en límites, en reglas, en cosas que nosotros podríamos decir que son básicas o que por intuición los padres ya deben de saberlo y nuestros hijos entenderlo, creemos que es así como por arte de magia, que ya tenemos un chip integrado y que nosotros, bueno, pues lo vamos a aplicar, ¿no? Y ejercer. Pero siempre nos gana el amor a nuestros hijos. Y entonces esta combinación entre ser permisivos y ser sobreprotectores muchas veces nos lleva a una mala mezcla, porque le bajamos a la disciplina, a los límites. Incluso hay papás que ni siquiera tienen claro ¿hacia dónde quieren llevar a sus hijos? ¿Y cuál es el modelo de educación que a ellos les gustaría seguir? Qué bueno que haya muchos matices, qué bueno que haya padres que traen una educación generacional y que la repiten con los nuevos miembros, los nuevos hijos, los nietos y los que siguen, porque les ha funcionado. Y si les ha funcionado, pues ya nada más como que la adaptan a las nuevas épocas y a las nuevas necesidades. Pero me he encontrado temas, curiosamente, en esta etapa de la secundaria donde los chicos, me preocupa mucho una cosa, a veces no saben ni siquiera qué quieren ser hoy en día. Tienen la idea en que los padres les tienen que dar todo y tienen una errónea convicción de que inclusive siendo adultos van a ser mantenidos por los padres. hacemos algunos ejercicios a base de encuesta, de juegos y todo, cuando hacemos talleres en escuelas secundarias. Y me sorprende demasiado que aunque no tengan la madurez, ese es un asunto en el que yo estoy pensando en ese momento, bueno, es que no tienen la madurez adecuada, pero hay chicos que se les ve el esfuerzo por querer madurar, pero hay chicos que están perdidos. Y sumado a esto, todas estas emociones que están experimentando, las dudas, todas las preguntas que se generan desde el punto de vista de su sexualidad, de hacia dónde van a ir, si van a tener familia o no, en qué van a trabajar, pues hoy en día no están siendo resueltas ni por el entorno ni por ellos mismos. Muchos de ellos tienen la idea clara de que entre menor esfuerzo deben de ganar más. Y ustedes dirán, bueno, pues Miguel, ¿por qué quieres hablar de la tolerancia a la frustración si ya tienes el patrón de los jóvenes? Pues habría que ver qué se hace con eso. Pero a mí me gusta irme más atrás. A mí me gusta que cuando los padres preguntan de mi opinión, y es una opinión muy personal en cada una de las sesiones que tenemos, pero les sorprende mucho a los padres cuando les digo que está bien que los hijos se frustren. Y entonces, no, pues hay algunos que pegan el grito en el cielo y dicen, no, Miguel, pues ¿cómo? Que los hijos se frustren, eso no está bien, pues si estamos trabajando para que pues no les pasen cosas, ¿no? Pero pues a veces vemos como resultado el hecho de que los hijos no salgan, no convivan, no socialicen, no jueguen, no practiquen un deporte y pues mucho menos pensar en que puedan tener una actividad social en beneficio o en servicio hacia la comunidad. Preocupa porque todo eso viene de origen en donde nosotros protegemos demasiado a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ser partícipes de las actividades de la casa. Frustrarlos un poquito y tenerlos como en carencia de algunas situaciones. Porque hay familias en donde los hijos no obtienen algo. Y justamente es el concepto de frustración, que es que cuando tú no obtienes algo que deseas, que quieres, que anhelas, y que no lo puedes tener a la mano y que no entiendes que para obtenerlo necesitas un proceso y que si ese proceso no lo quieres tan largo porque lo quieres de inmediato, pues algo pasó con esta educación o esta habilidad que tus padres tendrían que haberte desarrollado o ponerte en práctica para que tu tolerancia a la frustración fuera alta y que para que cuando se presentaran todas las situaciones de la vida, que son muchas, todas las adversidades, no crecieras como joven con la idea de que todo te tiene que dar fácilmente. Entonces cuando los papás me preguntan, pues ¿por qué se tienen que frustrar los hijos? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué van a vivir muchas frustraciones en la vida? Y lo mejor es ayudarlos a que manejen la frustración de alguna u otra manera. A veces pongo ejemplos como que si tú vas a la tienda con tu hijo y sabes que traes 10 pesos en la bolsa y tu hijo quiere un dulce, vale la pena decirle que no tienes. Y muchos papás, si tienen hijos que les das todo, pues el hijo te va a decir, no, si tienes dinero, no te hace falta. Es más, hay niños que hasta le meten la mano a la bolsa de la mamá o el papá, es que sí traes, y dámelo, y yo lo quiero, y cómpramelo. Ahí ya se está perdiendo mucho. Ahí significa que algo está sucediendo en este trabajo de la tolerancia a la frustración, porque el niño ya no te está pidiendo, ya te está exigiendo, ya está haciendo, incluso está acercando a la tiranía cuando sea más grande, porque te va a exigir aún ya estando como adulto y que tú te tienes que hacer cargo de él. Entonces también creo yo que tenemos que tomar muy en cuenta que la frustración es importante para que nuestros hijos vivan los procesos que tienen que vivir. Hay un ejemplo que siempre pongo y que ayuda a muchísimas cosas. Si tú les extraes como padre o como madre a este ejemplo muchas cosas o le pones tu propia creatividad y dices, ah, mira, esa es la idea, pero a mí me gustaría aplicarla de esta otra manera, la verdad es que para nosotros es genial, ¿eh? Porque no necesariamente tiene que ser como nosotros decimos. Pero, ¿qué pasa cuando tu hijo, no sé, se me ocurre, ¿no? Como decíamos hace rato, hay modas, hay épocas, hay etapas. Yo recuerdo mucho el ejemplo de una mamá que nos compartía y nos decía que ella trabajaba mucho este asunto de la tolerancia a la frustración. porque no le daba totalmente todo a su hijo. Aunque era único, ella lo que siempre decía es que tienes que vivir el proceso para entender que cuesta trabajo obtenerlo, ¿no? Y nos ponía el ejemplo de que andaba de moda el yo-yo, este juego con un hilo que muchos, bueno, los de mi edad jugamos mucho, y que a veces se ponía como de moda en las escuelas, ¿no? Entonces los que vendían juguetes afuera, pues ya sabían que era la moda y pues te vendían el famoso yo-yo. Todos los niños andaban a la hora del recreo, en la primaria, bueno, hasta en la secundaria también, con un yo-yo. Y algunos hacían peripecias y esto. Pues total que era una moda, ¿no? Antes lo anunciaban en la tele o en el radio. Incluso hasta había concursos de yo-yo. Entonces todos los niños quieren un yo-yo. Y nos decía esta mamá, es que mi hijo quiere un yo-yo, pero para mí es fácil podérselo dar rápido. Salgo ahorita, me lo pidió, cumple con sus tareas, pero quiero darle un agregado más. Sí se lo voy a comprar, pero no como él quiere e inmediatamente. Lo que voy a hacer es llevarlo, más bien lo que dijo ya, porque lo dijo en un tiempo pasado. Y decía, yo lo que hice, dice, fue salir de la escuela, a ver, vamos a ver cuál es el yo-yo, cuánto cuesta. Y yo veía la carita de mi hijo, me daban ganas, dice, de podérselo comprar. Y cuando a él le gustó un color y todo, pues le dije, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto te doy? Lo trajo hacia un ladito, le dice, ¿cuánto te doy yo para la escuela? No, pues que me das 15 pesos, ok. El yo-yo cuesta 25. ¿Qué te parece si tú pones la mitad y yo pongo la mitad? De tal modo que el niño tenía que ahorrar como 12.50. Y el niño pues se quedó pensando, ¿no? Quizá a lo mejor por la mente de ese niño fue, nah, pero pues ¿cómo? Pues es lo que me das para gastar y pues es lo que yo tengo para mí. Pero no, el niño dijo, bueno, ok. ¿Te parece que a final de semana pues estemos comprando el yo-yo, tú pones tanto, yo pongo tanto y tú vas guardando poco a poco y ya el viernes que sales de la escuela me das tus 12.50, yo pongo tus 12.50 y pues lo compramos? Seguramente habrá papás que van a decir, ay, Miguel, no, se oye mucha fantasía, muy bonito, pero pues como que no checa. Es un proceso muy largo, pero a veces es importante. Es importante decirle a nuestros hijos que la vida está llena de procesos. Como dice esta mamá, al final llegó el viernes, él puso sus 12.50 y hasta le supo mejor su yo-yo. Desde luego, dice la mamá después, pues bajita la mano, por ahí le fui dando un pesito de más y todo, pero eso era lo importante. Entonces, a veces promover que nuestros hijos... Este niño vivió a lo mejor frustrado unos 3, 4 días porque pues todos sus amigos llevan un yo-yo y él no. Y ya lo quería. Y fue importante porque se da cuenta el niño, aprendió que se vive en procesos y que puede, gracias a su esfuerzo, quitándole un poquito a su mesada semanal, pues él podía juntar dinero y pues ahora sí que él escogió el que quiso. Y esta mamá nos ponía ese ejemplo y a mí me pareció sensacional porque creo que muchos de nosotros como padres sí tendríamos que frustrar un poco a nuestros hijos para tratar de ver que puedan adquirir las cosas, ¿no? Pero, ¿sabes? Vamos a ir a una pausa. Y ahorita regreso con esta idea y por qué lo quise hacer o mezclar con este asunto de la frustración y por qué hablé de la adolescencia. Y bueno, ya dimos algunos tips para poder trabajar esta gran habilidad que necesitamos durante toda la vida. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Estaba leyendo aquí algunas cosas, pero antes de continuar con el tema y poderlo aterrizar hacia esta parte de por qué la adolescencia, la frustración y los ejemplos que pongo, bueno, ahorita te digo ya para cerrar el programa. Quiero también pues hacer mención, estamos ya muy pronto este 25 de octubre de aniversario. Para todos aquellos que nos siguen y tienen conocimiento, nuestra radio empezó a transmitir, a subir una señal al aire en este municipio de Amecameca, pues haciendo los domingos en el kiosco de aquí de este bonito municipio y haciendo radio desde ese lugar, desde ese momento. Y hoy vamos a repetir, fíjense que La Voladora Radio regresa al kiosco de Amecameca, no te lo pierdas. Es una transmisión especial ese día. Me va a tocar en un horario creo que de 10 a 11 de la mañana. Y ojalá y nos puedas escuchar, ¿no? Puedes seguirnos por Facebook, visitarnos en el kiosco si tú quieres ver cómo transmitimos o conocer a los diferentes conductores de los diferentes programas que van a estar. Y pues vamos a cumplir 23 años, 23 años ahí, ¿sí? La palabra escrita. Pues todos los que nos van a acompañar, La Palabra Escrita, Dulcería, Dulcerito, Europana, Mecameca, Yolotl, Los Machetes, etcétera, etcétera. Y sí, perdón si dejo de mencionar algunos, ¿no? Detergentes biodegradables, Zona Volcanes, Productos Naturales, Granola, La Volcana, Pizzas, Cafetería, El Molino. Muchísimas gracias a todos ellos, la verdad. Y pues sí, estate pendiente este próximo 25. Por favor, acompáñanos y está pendiente de nuestra transmisión de aniversario. Bien, y también quiero, bueno, pues agradecer a nuestros amigos del Liceo Canadiense, este colegio bilingüe, que la verdad es una escuela muy bonita y sobre todo el plantel docente. A mí me ha dado mucho gusto conocerlos y sobre todo esta parte de la dirección por parte de la profesora Linda Orcillés, que es sensacional, con tanta experiencia que tiene ella. Y bueno, pues este colegio está lleno de tecnología, está lleno de conocimientos y de una convivencia muy bonita entre todos los padres de familia. Tú los puedes encontrar en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, y te puedes comunicar con ellos al 597-978-0038 en un horario de 7 a 2.40. Todavía hay muchas inscripciones, muchos lugares, así es que acércate al Liceo Canadiense Colegio Bilingüe. Y pues también con nuestros compañeros de aquí en su tercer aniversario del ALEP, pues va a haber una gran tertulia literaria y musical. Y hay muchos artistas invitados el sábado 14 de octubre. Inicia a las 4:30 en Avenida Chapultepec 1B, Amecameca, Estado de México, con nuestros grandes compañeros de El Alep en su tercer aniversario. Un buen programa, un maravilloso programa. Bueno, vamos a continuar y ya darle cierre a este tema de la frustración y por qué hablé de... Bueno, hablamos hasta de por qué se pierden los chicos y... Bueno, no por qué, sino alguna idea que tenemos, ¿no? Pero en esta edad, los chicos... De la edad secundaria tienden a frustrarse muy rápido. ¿Y por qué hablé de que todo lo quieren obtener sin tanto esfuerzo? Apenas existe una presión por parte de los padres, por parte de la escuela, por parte de donde sea, y los chicos se frustran. Y yo he sabido de manera personal porque he querido investigar, porque cuando se pierde a alguien, vemos que es el tío de alguien, el hijo de un amigo. Y cuando aparecen me da muchísimo gusto y de verdad es que mi opinión en lo personal es preguntar si ellos me lo quieren compartir, del por qué. Y muchas de las cosas, las causas, las razones, el tema, es porque no están de acuerdo en muchas cosas. Y es bien fácil conectarse con alguien o con un adulto que los pueda engañar. O también inclusive irse con el novio, irse con la novia, creyendo que te vas a poder salir de esa situación perdiéndote. Y en algunos temas yo les he preguntado a los papás y me han compartido amablemente. Es por un asunto de prevención y para no crear un pánico social. Ese es mi punto de vista. Y también como un dato, ¿no? Para poderlo decir aquí al aire y poderlo compartir. Obviamente no digo nombres ni quiénes son, pero hay padres que nos dicen, es que sabes que he descubierto que mis hijos pues podrían ser inclusive tener una tolerancia muy baja a la frustración y con cualquier cosita se irritan y cualquier cosita se enojan. Y que sea así, no saben a veces los padres cómo manejarlo. Hay padres que dicen, ay, no, es que pues, no sé, no tengo idea. Oiga, ¿tiene novio? No sé. Las preguntas que hace la autoridad, pues cree que se ha ido con él, ¿no? Pues es que su novio hasta anda buscando con nosotros, la novia anda aquí con nosotros, no se fue con ella. Y entonces, bueno, pues ¿qué pudo haber sucedido? ¿Quiénes son sus amigos? Oiga, ¿podemos entrar a sus redes sociales? ¿Sabe usted la clave de sus redes sociales? No, pues no tengo la menor idea. Bueno, no sabía ni siquiera que platicaba con X persona. A veces en casos muy avanzados la autoridad pues puede meterse en las redes sociales, desbloquear, pues obviamente a través de la policía cibernética o algo, y obtener datos para saber pues para dónde se pudo haber ido, con quién platicó, con quién se fue, con quién se quedó de ver, a quién le iba a vender algo, a quién le iba a comprar otra cosa. Todo eso tenemos que ser vigilantes de nuestros hijos. Pero es el tema de la frustración en la que muchas veces adolescentes están experimentando hoy en día, que los hace explotar fácilmente y quererse ir, quererse salir. Argumentos como que odio a mis padres, ya no quiero estar con ellos, me fastidian, quieren que estudie, ay, quieren que yo sea X profesionista y todo. O sea, estamos ante una sociedad tan sensible. Y si a esto le sumamos cosas como la diversidad, en donde pues tienen que experimentar mucho más cosas para poder tener una, para poder ser selectivos en la, en lo que ellos quieren practicar, en los que ellos quieren vivir, bueno, pues se convierte por ahí en un asunto en donde más se alejan los padres, porque pues hay chicos que declaran ya su sexualidad y puede ser hacia el mismo sexo o pueden ser bisexuales o pueden ser todo lo que las letras definen en este concepto de ser gay y todo eso. Bueno, y todo esto a veces espanta a los chavos. ¿Por qué? Porque estamos lejos de ellos. Les causa una frustración y bueno, pues ojalá que esas frustraciones pues no llegaran a temas como de quitarse la vida, de alejarse, irse, perderse y que sus padres no sepan. Muchos chavos y muchos chicos lo hacen por ahí. Entonces, ¿qué especial es que nosotros como padres pues empecemos desde muy pequeños con nuestros hijos a enseñarles que a veces las cosas no se obtienen así? Y quizá una de las cosas que más me movió y que más me impactó a mí fue el hecho de que una chica le gusta a otro niño de otro salón, pero esta chica le dice, ella directamente le dice a un muchachito pues, que le gusta y él le dice, no, pues es que sabes que tú no me gustas, no quiero andar contigo. Después se entera esta chica que ya tiene una novia que es de su mismo salón y esto le causa una frustración terrible. Y dentro de esa frustración va y le pega a la otra niña y la niña no sabía ni qué onda. Hasta que le dicen, es que andas con el niño que yo quiero andar. O sea que ni siquiera andaba con ella. El niño ya le había dicho, ya cuando hay entrevistas con los papás y juntan a todos, le dicen, pues es que yo le dije a esa niña que a mí no me gustaba. ¿En qué momento una niña de esa edad tuvo tanta frustración que creó un asunto de violencia hacia el otro? Y analizando un poco desde el punto de vista de escuela para padres, pues descubrimos que era una niña que le daban todo. Y entonces esta niña estaba en la creencia de que pues todo lo podía obtener. Esta niña estaba en la creencia de que no necesitaba tener ningún esfuerzo, ni siquiera carisma, personalidad, ser estudiosa, algo en lo que pues, a veces nos fijamos, ¿no? Y la chica curiosamente era bonita, o es bonita. Sin embargo, el otro niño pues, tiene otros intereses, le dice que no, y eso le frustró. Pero llegó una frustración en donde el tema del diario, conversando con sus amigas, era yo le voy a pegar a esa, yo le voy a pegar y la voy a desgreñar, la otra sin saberlo. Y no se diga, también hay hombres así. Y también hombres como siendo adultos que no fueron educados en el tema y que ahora quieren obtener a una mujer ajena, a un hombre ajeno, a fuerza.